Saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Gaby. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Bueno, Laura, preguntarte sobre la obra, cuándo se va a llevar a cabo y cómo viene también esta producción, quiénes la integran. Ajá. Bueno, Capítulo es una obra de teatro del elenco Ven que te tiente teatro. Es un elenco mendocino que está realizando sus acciones sobre la escena mendocina desde hace 10 años, 11 años en realidad. Es un elenco integrado por mujeres todas en este momento, y bueno, desde el año pasado estamos haciendo esta obra que se llama Capítulo, que es una obra que tiene una perspectiva de género, trata básicamente el tema del acompañamiento entre mujeres y específicamente del acompañamiento entre mujeres ante una situación de la decisión de decidir sobre el propio cuerpo. La función que tenemos programada es este domingo 30 de junio a las 20 horas en el Teatro El Taller. Muy bien, ¿y cómo ha sido recibida también en este tiempo que la vienen llevando a cabo? ¿Cómo es recibida por el público? Mira, en general hemos tenido así como una muy buena recepción. Sí, es una obra que conmueve mucho por la temática que toca, por cómo se toca la temática. Entonces, bueno, en general lo que nos ha pasado es como eso, que la gente sale muy conmovida, más allá de estar a favor o no de la legalización del derecho de este derecho, digo, más allá de estar a favor o no, la gente sale muy conmovida por cómo está planteado.